Blog Talk Radio. Buenas noches, este es el programa Caballos y Opinión. Hoy es 29 de julio y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Soy Mario López Oliva y empezamos un nuevo programa. Un nuevo programa con muchas novedades y una misma característica. Desde hace más de 4 meses seguimos en conflicto con entre el sector agropecuario, yo ya diría entre una parte del país y el gobierno. Una parte trata de consolidar una posición y de hacer llegar sus inquietudes al gobierno, y un gobierno que se encarga de no tratar de recibir, de tratar de no recibir estas inquietudes. Esto ya parece un juego de chicos, pero un juego de chicos donde el chico es uno solo y el resto en la otra parte que quiere crecer, desarrollarse y formar parte de este mundo tan dinámico y tan futurista como el que estamos viviendo. Esto es increíble. Una vez más, la Argentina relegada a las inquietantes, digamos, manifestaciones de no querer gobernar para todo el mundo. ¿Sí? De no querer gobernar para todos los argentinos. Es increíble. Pero bueno, se inauguró, bueno, ya se abrió la 122 exposición rural, y bueno, una cosa bastante extraña, porque déjenme ver bien, la Secretaría de Agricultura no confirmó en ningún momento su participación en la exposición rural, cosa que siempre estuvo desde hace muchísimos años. Luego el INTA, que ya pagó 50.000 pesos, esto es una noticia que salió en La Nación, por su stand no lo va a usar. A esos organismos se sumaron 4 provincias gobernadas por el kirchnerismo: Jujuy, Santa Cruz, Chaco y Formosa. Estoy leyendo textual, ¿eh? Pero ayer, en el cierre abrupto y sin aviso previo del stand de la provincia de Tucumán, que encima lo puso todo de negro, gobernado por el ultra kirchnerista José Alperovich, las coincidencias fueron demasiadas y entre directivos de segundas y terceras líneas se afianzó la certeza de que hay un interés especial en el gobierno de boicotear la exposición rural de este año. Bueno, la verdad, yo, ¿qué les puedo decir? Esto es peor que un teatro, Tenemos que ver cómo hacemos para superar este encono que hay entre o hago lo que se me da la gana, o hago lo que necesita la Argentina, o hago lo que un sector de Argentina me dice que tengo que hacer porque es lo mejor para la Argentina y para ese sector. ¿Aprenderemos eso alguna vez? ¿Lo aprenderemos? Tenemos que poder confiar en que un país se hace grande entre todos. No se va a hacer grande solamente con el partido político gobernante. No se va a hacer grande. El partido político gobernante lo que enmarca, para ser más claro, es la administración y las soluciones que brinda a cada sector para que se desarrolle en plenitud, y no para coartar cualquier desarrollo de ese sector. ¿Lo vamos a entender? ¿Lo vamos a entender alguna vez? Todos somos argentinos, ¿eh? Todos tenemos que participar, y todos tenemos que celebrar las buenas decisiones de un gobierno, no importa si es el gobierno que nosotros votamos u otro. Pero de esta manera realmente vamos marchando para atrás. Esto es un capricho. Un capricho. O se hace lo que yo digo o no se hace nada. Hoy, hace pocos minutos, escuché en un programa de televisión de noticias. Esto es un juego de chicos. Lo dije al principio. No es el juego de chicos. Es un juego donde uno es un chico y responde como un chico, tipo capricho, y el otro que quiere, de alguna manera, después de tantísimos años de estar relegado, de poner sus cosas en orden. Y ese es el sector agropecuario. Y el sector agropecuario hoy tiene a favor la opinión pública. Y tiene la opinión pública a favor porque ha quedado claro el papel que juega el sector agropecuario en el bienestar de los argentinos. No solamente porque produce alimentos, sino porque es un motor que hoy le puede dar energía en forma metafórica, por los alimentos a todo el mundo. Entonces, por favor, vayamos mirando adelante, vayamos mirando adelante, vayamos al mediano plazo, necesitamos planes estratégicos de desarrollo y expansión, necesitamos integrarnos, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué siempre le pegamos en el palo? ¿Qué es lo que se quiere? No dar el brazo a torcer, no mandar el mensaje de que este tipo de acercamientos puede ser malsano o negativo para el gobierno. Por favor, esto es algo que es hasta ridículo, diría yo, este tipo de las cosas que están pasando en nuestro país. Pero bueno, creo que como lo que ha pasado ha mostrado a un sector productivo del país y a un sector de la sociedad de lleno en lo que puede ofrecer y en el potencial que tiene esta vez realmente, lo ha mostrado, el potencial que tiene hacia el futuro, creo que depende del gobierno de querer hacer las cosas para que la Argentina tenga un bienestar en plenitud, y creo que ninguno deja de lado a los pobres, ni a los marginados, ni a nada. Todo lo contrario, creo que hoy justamente la Argentina ve cuál es la problemática, la ve claramente con el color de cristal que corresponde y cómo se debe proceder para poder empezar a solucionar esos problemas. Dejemos de generar pobres, eduquemos mejor a la gente, a todos los argentinos, a todos, seamos un país federal, démosle una mejor salud y seguramente todos estos comprenderán perfectamente cómo se debe gobernar, cómo se debe participar, cómo nos debemos involucrar, qué actitud debemos tener como ciudadanos de un país y cómo debemos opinar. Creo que por ahí pasa todo este tema. Antes de empezar el programa, traté de como hacerme una autoevaluación de si debía hablar de seguir hablando de este tema o no. Bueno, a pesar de que este es un programa sobre caballos. Pero bueno, sí, el caballo es un producto agropecuario y forma parte de toda esta problemática. Bueno, vamos a ver si podemos empezar con el programa. Les cuento que hay un montón de novedades. Entre ellos, he puesto a disposición de los que les parezca interesante un sistema de audio noticias, que son las noticias más destacadas de la semana. Si es necesario, voy a poner las noticias más destacadas en dos versiones de cada semana o en tres, lo que sea necesario, porque realmente me están lloviendo las noticias de todo lo que sucede en el mundo del caballo en todo el mundo, valga la redundancia. Es muy importante que lo visiten y es muy importante que me manden sus sugerencias. Bueno, empezamos con el programa, después si nos quedan un ratito más, les hago un comentario. Este programa va a tener al doctor Claudio Reynoso con la nota principal, que es el gerente hípico del hipódromo La Punta, que es en San Luis, que se está por inaugurar el 31 de agosto. Una de las noticias más importantes, no solamente para el turf del interior, sino para la hípica de la Argentina y de la región. Los dejo con el programa de hoy. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Que un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006 y su nombre es Invasor. Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios. Es la Dubai World Cup. Y ahora Invasor, que está retirado de las pistas, está evaluado en más de 80 millones de dólares. Que científicos argentinos logran la gestación del primer clon equino de América Latina. Que la industria del caballo en la Argentina genera 73.000 empleos directos, 110.000 empleos indirectos y que 730.000 personas viven en la Argentina del caballo. Que las reuniones hípicas de caballos de carrera son alrededor de 360 por año solo en los tres hipódromos más importantes del país, que están en la provincia de Buenos Aires y en la capital, que son el hipódromo de Palermo, San Isidro y La Plata.

provincial muy lindo, donde se hacen todas las películas aquí en San Luis. Existe una universidad provincial, la segunda en el país, universidad provincial. Y también aquí está todo lo que tenga que ver con la informática, la autopista informática y demás. Bueno, en ese contexto se crea este complejo que está formado justamente por el hipódromo La Punta, del cual yo soy gerente hípico. Está formado por un hotel 4 estrellas, estamos hablando todo en un predio de 150 hectáreas, un hotel 4 estrellas, y un mall donde alberga un casino, tragamonedas, un paseo de compras y una confitería. Así que básicamente esa es la ubicación y en general, digamos, este es el complejo. Está muy bien. Claudio, vos sabés que yo continuamente, bueno, hace años que estoy recorriendo el país hablando con funcionarios de los gobiernos provinciales, directores de ganadería, bueno, etcétera, etcétera, propietarios de caballos, criadores, etcétera, etcétera. Y esto, que a mi entender, como te decía anteriormente, es una noticia muy importante, la próxima inauguración el 31 de agosto de este nuevo hipódromo, quisiera saber cómo fue la relación con el gobierno de San Luis y cómo el gobierno de San Luis apoya un emprendimiento entre los cuales está la confección de un hipódromo, ¿no? Bien, la empresa que está, digamos, para aclarar bien este punto, la empresa que hace la inversión y que está al frente de todo esto, es una empresa, es un emprendimiento privado. En realidad la empresa se llama Slot Machine, es quien tiene la concesión del juego aquí en la provincia, es una empresa que se dedica al rubro juegos, casinos y hoteles, y tiene otras salas en otros lugares del país. Bueno, con un intercambio con el gobierno, por una extensión en alguna concesión, la empresa se compromete a construir este complejo. Bien, ¿y cuál es el beneficio para el Estado? El beneficio para el Estado es justamente uno de los puntos que en el mundo se está tratando y el cual ya es vox populi, ya prácticamente sobre ese punto no se discute. La gran cantidad de mano de obra que genera el turf, ya sea de forma directa o indirecta, y es un tema que vos tan bien conocés. Bueno, en charlas previas que hemos tenido con las personas del gobierno y bueno, y con todos los organismos de aquí, han entendido que el caballo en sí, más allá de la competencia, es una fuente enorme de trabajo que, bueno, no puede ser ni será seguramente reemplazada por ningún tipo de tecnología. Así que, básicamente, para el Estado, estimo yo que ese es el movilizador más importante que tiene esta actividad, ¿no es cierto? Me parece bárbaro, bueno, te estoy escuchando atentamente y me parece bárbaro que el gobierno haya recepcionado y haya entendido, el gobierno de San Luis haya entendido una cosa que para nosotros es tan clara como el agua, ¿no es cierto? Pero bueno, que a otros funcionarios, tanto nacionales como de otras provincias, les cuesta entender lo importante que es el desarrollo del turf y que va mucho más allá de lo que representa la apuesta como una razón en su finalidad, dado que, bueno, en definitiva el hipódromo es un espectáculo hípico y es el último eslabón de una cadena productiva, que en definitiva es un producto agropecuario y es el último eslabón de una cadena productiva enorme que conlleva un montón de inversión y un consumo de mano de obra enorme, como vos bien dijiste. Contanos cómo es la estructura del hipódromo, cómo está compuesta, tribunas, pistas, boxes, villa hípica, etcétera. Sí, antes de comentarte esto y cerrando un poquito lo que vos estabas diciendo, como uno esto lo ha vivido prácticamente desde cero, Mario, aquí no prácticamente la actividad hípica de este nivel no existe, digamos, porque estamos hablando de un hipódromo con características oficiales, o sea, las carreras aquí van a ser totalmente oficiales. Va a ser el cuarto hipódromo en Argentina con un programa totalmente oficial. Aquí una de las condiciones que se puso desde el comienzo fue las carreras son oficiales todas. si el programa está conformado por tres carreras, no importa, que sean oficiales, o sea, no romper esa estructura, avanzar desde ese punto, digamos. Bien. Cuando uno empezó a trabajar en esto y veía que estábamos prácticamente solos porque no teníamos compañeros que nos en el camino como para ir avanzando, no hay otro hipódromo cerca en el cual con este tipo de características, fuimos avanzando, y a lo que vos estabas apuntando recién, es increíble ya el movimiento de aras que te están llamando, que se están incorporando, gente que se está acercando, gente que está ya comprando campos en la región para armar aras, y estamos hablando que no fomentado ni siquiera en el gobierno, es una actividad... las actividades privadas que se están acercando sin ningún tipo de apoyo, y la gente viene igualmente, invierte, y es un poco lo que, cuando uno dice en la teoría, sí, esto genera trabajo directo, indirecto, bueno, en la teoría y en la práctica se ve, pero cuando uno lo ve desde cero, cuando vos decís, en este lugar no hay absolutamente nada, y en el transcurso de un año, vos decís, y ves cómo la gente ya empieza a invertir, decís, no, realmente, esto no es teoría, es realmente en la práctica es así. La gente, por ejemplo, como gente que jamás había dedicado a la actividad, empezó a comprar trailers, se fue a Buenos Aires, empezó a incorporarse en la actividad. Herreros, chicos que jamás habían visto un caballo, empezó a estar haciendo cursos para ser herreros. Talabarteros que estaban abandonados, podían haciendo algún trabajito, y los tipos han empezado de vuelta, o sea... Todo el trabajo es indirecto y todavía no han empezado las carreras, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es realmente un motor y eso se ve, o sea, hay que mirar un poquito y uno realmente lo ve y y cómo se moviliza todo ese entorno que genera el caballo, ¿no es cierto? Sí, bueno, vos sabés que me parece que a todas luces este nuevo emprendimiento va a abarcar un camino... como una luz en el camino donde muchos seguramente lo van a seguir. Así que yo me alegro muchísimo que esto sea así y que se compruebe en la práctica, si alguna duda había, como decías vos, que esto es una realidad, ¿viste? Que es un buen negocio y que tiene unas actividades conexas y secundarias que son muy, pero muy importantes. Muy, pero muy importantes. Exacto. Bueno, Claudio... no solo para el tour, sino para el resto de las actividades, para el salto, para el polo, todo lo que uno puede incorporar dentro del complejo, hace que todo esto sume, ¿no es cierto? Totalmente, porque, bueno, si hay una cosa que arrastra el caballo de carrera es a todas las demás actividades ecuestres. Estábamos hablando de la gente aquí de Salto, aquí hay un circuito muy interesante que es de Salto, que participa Mendoza, San Juan... y Córdoba inclusive, que es un circuito muy importante, y estábamos viendo cómo va a realizar, dónde podríamos hacer nosotros los eventos de salto dentro del complejo, y estábamos buscando un lugar, entonces decíamos cómo va a resaltar toda la actividad, ya el hecho de que solo, con el solo hecho de que pueda venir la familia y encontrar el lugar, las comodidades, ya que va a tener confitería, pal, como algo que te voy a contar ahora, cómo va a realzar la actividad de otras actividades, como por ejemplo el salto, ¿no es cierto? Y bueno, y así sucesivamente otras. Está bien, bárbaro, bueno, me parece maravilloso, y te digo que, Claudio, creo que es una de las primeras notas, si no la primera, en que se habla tan en positivo y tan mirando hacia el futuro, ¿viste? Como lo están haciendo ustedes con este emprendimiento nuevo. Así que estoy encantado con esta nota, ya a la mitad de la nota ya estoy encantado. Así que bueno, contanos cómo va a ser la estructura del hipódromo. Bien, la estructura del hipódromo, como te decía, porque esto es hacia el resto, es de características oficiales, que esto no es menor, esto es uno de los datos, yo creo que más importantes que tenemos dentro del complejo. Bien, donde nosotros más hemos apuntado, Mario, donde más se ha trabajado, es en la pista. Realmente en la pista hemos trabajado mucho, mucho, hemos recorrido... la mayoría de las pistas argentinas, hemos estado en Chile, hemos estado en Maloñas, hemos estado en algunos otros países, hemos buscado por todos lados, primero en lo que es el diseño de la pista, qué tipo de diseño nos convenía, y qué tipo de piso nos convenía, y qué tipo de diámetro de pista nos convenía, y bueno, toda la arquitectura de la pista, yo estimo que ha sido uno de los trabajos más arduos que hemos tenido. Bien, una vez que conformamos el diseño de la pista, es una pista que tiene 2.200 metros todo el óvalo, y estimo yo que es una de las primeras rectas en el interior del país, tiene 1.000 metros de recta, es una pista que tiene 26 metros de diámetro, es una pista de arena, estimamos nosotros que es la primera pista en Sudamérica con río artificial, es una pista que nos vuelca aproximadamente, un río que nos vuelca aproximadamente entre 3 y 4 milímetros de agua en aproximadamente una hora y media. Vos, para que tengas una, para que la gente tenga una noción de lo que, de esa cantidad de agua, por ejemplo, para regar una pista como la de Palermo y volcarle 4 milímetros de agua, se necesitarían más o menos 3 camiones durante 8 horas regando. Así que, más o menos para tener una noción del volumen, ¿no es cierto? Bueno, esto acá más o menos lo tendremos en una hora y media aproximadamente. Acá es muy importante porque aquí los regímenes de lluvia son escasos, y cuando hay viento, el peligro de que no se nos vuele la pista. Así que hay sensores que te miden la humedad del piso y, bueno, de acuerdo al viento, se comienzan a prender los aspersores. Bien, y en la pista, que para nosotros es uno de los puntos más importantes, es una pista, trabajamos mucho sobre las pistas de Argentina. En Palermo realmente trabajamos mucho, fuimos con los ingenieros de piso y los arquitectos, y al igual que San Isidro, y bueno, nos autorizaban a hacer unas, yo por ahí los términos técnicos no los digo porque en realidad no lo sé, son términos por ahí de los ingenieros, pero bueno, y de profundidad, unas pequeñas perforaciones, no. ¿Sí? Sí, dime, se hacían como unas pequeñas perforaciones y se medían los perfiles del piso. Bueno, y así fuimos encontrando, y gracias a eso, bueno, terminamos conociendo todos los pisos de las pistas más importantes. Así que, bueno, el piso es un piso muy elástico, está compuesta por una capa, la capa, un contrapiso, una capa de arcilla que impide la, o sea, que retiene el agua, impermeabiliza la pista, después tiene tres capas de arena más gruesas a más finas, y por último va la capa de arena fina, que es una arena muy muy similar a la arena de Palermo. Hemos hecho algunas combinaciones y bueno, y hemos encontrado un piso bastante parecido. Después hemos trabajado con un penetrómetro, es un aparato que se usa mucho en Australia, para se dan impactos contra el piso y bueno, y te van dando elasticidad, una determinada cantidad de valores que te van dando curvas, y bueno, de acuerdo a eso vos podés definir si sería la pista, está dura, está blanda y demás. No sé si por ahí soy claro, Mario. Está clarísimo, y me parece bárbaro que hayan podido hacer una, bueno, porque al final una pista es el secreto para mantener la integridad de los caballos, pero también es lo que te asegura que tengas regímenes de carreras como los que ustedes desean, porque como la pista es buena, los caballos la toman bien, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, como vos bien dijiste, es lo más importante del hipódromo, y es así nomás. Así que sí, se entendió perfecto, Claudio. Con respecto a las tribunas, bueno, y todo eso. Sí. Bien, el resto del complejo, bueno, está formado el complejo, aparte de la pista, bueno, por una villa hípica, que en este momento tenemos aproximadamente 200 boxes, son boxes muy modernos. Están compuestos cada stud, perdón, con 200 boxes, y cada stud son un bloque de 10 boxes con una dependencia para el cuidador, con una habitación, baño, oficina y una cocinita, y para el peón una habitación y un bañito, y bueno, después la dependencia con una cuarto de ración y un cuarto de monturas y demás. Esa sería la estructura de cada bloque, que están formados por 10 boxes, y así en total forman 200 boxes aproximadamente. Siempre hablando de la parte de los caballos, tenemos un sector de veterinaria que es muy parecido a lo que sería San Isidro, para una noción, con un galpón muy grande, balance y todo el espectro, un sector antidoping, boxes de espera, y bueno, y después tendríamos lo que sería el sector tribunas. Nosotros en el sector tribuna tenemos, es un bloque de tribunas, que está compuesto en la parte superior por 10 palcos. Hay dos palcos afectados a un palco afectado a periodista, y un palco presidencial, y después, bueno, el resto de los palcos. En la parte inferior, digamos, a los palcos, está una confitería vidriada que tiene capacidad para 200 personas aproximadamente sentadas. Después están obviamente las tribunas externas, y debajo de esa confitería está todo un sector de oficinas, y debajo del sector de oficinas, sería al nivel del piso, digamos, está todo lo que tenga que ver con cuarto de montura, cuarto de jockey, cuarto de chaquetillas y demás, balanza para que se pesen los jockey. Bueno, está todo vidriado para que la gente pueda ver todo ese procedimiento del pesaje de los jockey y demás. Y bueno, acá el complejo está no olvidemos que la empresa se dedica a todo lo que tenga que ver con juegos y casinos, así que aquí la seguridad es muy grande, así que hay más o menos 150 cámaras de vigilancia, digamos, repartida en todo el complejo, creo que algunas más. Con la ventaja que vamos a tener nosotros con esas cámaras es poder volcarlas también, algunas imágenes, al circuito de televisión de carreras. Entonces de repente la gente también va a poder estar viendo no solo las carreras, sino, qué sé yo, el control antidoping, cuando el caballo ingresa, cuando el caballo baja, cuando los jockeys están pesando, todo ese detrás del escenario que muchas veces no se ve, ¿no es cierto? Claro, bueno, me parece bárbaro. O sea que la tribuna va a ser un solo edificio, digamos, como es en todas partes del mundo. O sea, los hipódromos nuevos en general tienen un solo edificio que lo van separando en los diferentes sectores, como dijiste vos. Exactamente, sí. Un solo edificio. Nosotros consideramos que la gente, más allá de que quiera estar sentada fuera de la tribuna, hoy exige otro tipo de comodidades, como estar sentada en una mesa tomando un café. Y bueno, y pegado a la tribuna está el mall del casino, que también tiene una gran confitería, que también da la pista, con un balcón. Así que también es otra gran confitería que también está dando a la pista. Y bueno, y obviamente todos los sectores tienen muchos televisores que uno puede ir siguiendo el evento, ¿no es cierto?, a través de los televisores. Está bien, bárbaro. Vos ya que prácticamente me acabas de describir lo que es el hipódromo de Riyadh en Arabia Saudita, porque es tal cual lo que acabas de decir. En la parte superior los palcos, después, bueno, más abajo están una confitería, un restaurante, la tribuna en sí, con dos salas, digamos. Pero bueno, exactamente igual, abajo están las oficinas. Bueno, yo creo que cuando venga, nuestros arquitectos, antes de empezar con todo este proyecto, estuvieron justamente en Arabia Saudita, Estados Unidos, recorrieron muchos hipódromos en el mundo, y seguramente vas a encontrar cosas muy parecidas de otros hipódromos. Se fue tomando de todos un poquito, e inclusive de algunos hipódromos locales. Sí, bueno, me parece bárbaro. Vos me hacías un comentario en la charla previa que tuvimos a la nota sobre cómo se están preparando para recibir no solamente a los caballos, al entrenador y al peón, sino también a sus familias. ¿Por qué no nos contás un poquito de ese tema? Sí, Mario, mira, una de las cuestiones que nosotros consideramos como muy importante es, digamos, darle infraestructura para que la persona que viene a las carreras, no solo el hombre que viene a las carreras generalmente, pueda venir con su familia, y que la familia pueda encontrar en el hipódromo un lugar donde se sienta cómodo, ¿no es cierto? Donde los chicos, después de haber pasado 2 horas en las carreras, no se te aburran, encuentres espacio dentro del complejo, donde tanto los chicos como las mujeres, que por ahí no les, o a algunos hombres que por ahí no les gusta, digamos, la actividad, o que no se entusiasman con estar tantas horas frente a la carrera, puedan tener otras actividades, y que uno los pueda contener y que los pueda entretener también. Así que bueno, el complejo, la gente aquí de la empresa ha estado pensando mucho en eso, y de hecho tenemos 2 o 3 personas afectadas solamente a esa tarea, viendo cómo se moviliza, qué hacen las personas cuando van a los hipódromos, qué hacen los niños, para poder encontrarle y darle el espacio a ellos. Así que hemos desarrollado algunos sectores con juegos y bueno, para que ellos estén también cómodos, que en el futuro básicamente son los que van a impulsar a que la gente y la familia vuelva, ¿no es cierto? Y no vengan solamente para los grandes eventos. Está bien, vos sabés que me encanta lo que estoy escuchando, porque eso es un concepto absolutamente nuevo en Argentina. A pesar de que muchos, yo muchas veces escuché, estuve charlando y dialogando, etcétera, etcétera, pero el concepto aplicado a un a una infraestructura nueva y que se empieza de cero es tremendamente importante y va a marcar algo así, yo ya te diría, como un punto de inflexión en lo que es el turf como un medio de distracción, ¿sí? Para algo que se puede elegir para ir a pasar un momento agradable, porque vos bien sabés, como yo, que ir a un hipódromo es mucho más que ir a ver una carrera, ¿sí? Es a pasar un momento agradable en un lugar agradable, ¿sí? Pero ahora ese lugar agradable está concebido para abarcar mucho más que lo que son las carreras. Entonces el concepto cambió a partir de cero. Eso es lo importante. Exactamente. Así sí. Que me... casualmente ahora una persona que acaba de venir de Irlanda, que estuvo paseando y bueno, y es amante de los caballos, y estábamos hablando justamente este tema, y bueno, y un poco estábamos hablando esto, me decía que ya los programas no son maratónicos, son programas cortos, y que bueno, y que después la gente, la idea es que termine el programa y la gente se quede en el complejo, y bueno, y le han armado espacios para que se queden las familias y sea una salida más. De hecho, nosotros lo planteamos así, para nosotros el día de carrera de reunión es un espectáculo. Nosotros somos conscientes que aquí el número de caballos no es el que quisiéramos tener, ni mucho menos el que tiene Buenos Aires. Entonces, y como nosotros te decía al principio, vamos a desarrollar carreras dentro del circuito oficial, no tenemos la capacidad de desarrollar programas muy extensos, así que vamos a tener en general programas muy cortos, o programas cortos por lo menos, 6 u 8 carreras, así que básicamente eso también nos obliga a pensar en cómo generamos y cómo completamos los tiempos, así que la idea es pensar, nosotros pensamos en función de que esto es un espectáculo y que el tour y que el día de carreras es un espectáculo y que solamente la persona no viene a ver carreras sino que a su vez viene a pasar un día de donde también va a encontrar otras actividades, ¿no es cierto? Bueno, está perfecto y te digo, va a pegar muy bien porque te vuelvo a repetir, es un nuevo concepto que el turf nacional, si bien lo percibe, digamos, o se da cuenta, es como que le cuesta pegar ese cambio cultural para nosotros. Bueno, ustedes evidentemente lo han logrado porque han empezado de cero con ese concepto, entonces es como que también trabajaron con gente que está preparada para generar todo ese nuevo concepto, digamos. Así que a mí me parece bárbaro y no me cabe ninguna duda que esto va a ser un éxito y va a ser un como te decía anteriormente, va a ser un punto de partida a seguir por los demás hipódromos del interior que quieran crecer, expandirse y desarrollarse, ¿no es cierto? Así que bueno, bueno Claudio, espero poder estar el 31. Me parece. No, de hecho, estás invitado. Sí. Ya estás invitado, Mario, así que esperamos tenerte a vos y bueno, y a todas las personas que escuchen tu programa y demás para que puedan venir a ver esto. Nosotros sabemos que el día de la inauguración es un día especial, es un día donde uno tal vez no pueda ofrecer todo lo que tiene para ofrecer porque entendamos que por ahí uno encuentra colmada toda su capacidad y su expectativa, ¿no es cierto? Pero aquí la idea es trabajar a futuro. Tengamos en cuenta que la inauguración es el 31 de agosto y que ese día vamos a tener solamente habilitado el hipódromo, el resto del mall lo vamos a habilitar 1 o 2 meses posterior a la inauguración. Está bien. No se va a habilitar todo el complejo, digamos, este día. se va a habilitar el hipódromo y el resto estimamos que va a ser para octubre aproximadamente. Primeros días de noviembre va a estar todo el complejo en pleno funcionamiento. Así que, bueno, esa es básicamente la idea, ¿no es cierto? Bueno, mira, Claudio, la verdad, fue una nota espléndida, muy positiva, muy importante para la Argentina. Muy importante para la Argentina y yo te diría también para la región, ¿no es cierto? Porque esto es como que le agrega una importancia, yo te diría ya casi superlativa, a lo que es una nueva movida hacia el futuro del turf en la Argentina. Sí, sobre todo el turf del interior, que en los últimos años estaba extremadamente apagado y sin propuestas tan importante como la que están llevando ahí a cabo ustedes en San Luis. Así que yo los quiero felicitar personalmente porque, bueno, yo sé que esto no es fácil y ha sido una decisión estratégica que para la empresa que la está haciendo ha sido muy importante y ha sido muy importante para el turf, sí, que haya sido en terrenos del caballo de carrera que se ha hecho esa decisión estratégica, que nos va a ayudar a todos nosotros, digamos, a demostrar concretamente lo que representa el turf argentino en nuestra región y en el mundo. Bueno, ya lo ha demostrado, claramente, ¿no? Así que, bueno. No, y aparte, Mario, eso que vos siempre has sido prácticamente un precursor de impulsor de esta idea de la industria del tour, yo realmente te lo puedo asegurar con hechos. Todo eso que vos siempre nos has estado hablando durante muchos años y que te lo puedo realmente demostrar con hechos, porque aquí que se arrancó de cero, o sea, aquí es cuando yo recuerdo que vine hace un año o dos años que estamos trabajando con este proyecto, vos hablabas de turf aquí en la región y esto no existía, digamos. Y hoy ves cómo grandes entrenadores de Buenos Aires, cómo ves áreas importantes, cómo están acercándose, cómo están buscando campos, cómo quieren, ya están trayendo mucha gente yeguas para empezar a hacer los circuitos reproductivos aquí y demás. O sea, cómo desde esta idea, desde el hipódromo, desde el trabajo directo y del trabajo indirecto y de la industria que genera todo esto, que realmente es así, o sea, esto sí que no, a uno no se lo han contado desde un libro, o sea, uno lo está viviendo todos los días y aquel que no lo cree no tiene más que acercarse aquí a San Luis y comenzar a verlo con sus propios ojos, ¿no es cierto? Bueno, me alegro muchísimo, Claudio, y ha sido un gusto hacerte esta nota, y bueno, así que nos vamos a ver el 31 de agosto. Y cuando quieras, mandame toda la información y las fotos que las pongo en el blog, ¿sí? Así la gente puede disfrutar y apreciar este importante emprendimiento, ¿sabes? Bueno, Mario, te agradezco tu tiempo y gracias por habernos llamado. Y bueno, siempre estamos a disposición. Y bueno, aquí estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Te mando un saludo grande y estamos en contacto. Bueno, un abrazo, Mario. Chao. ¿Cuántas y más? Bueno, antes de seguir el programa, quiero comentarles una cosita chiquita. Bajen este programa, que ustedes saben que lo pueden bajar desde el blog. Se ponen tienen un link para poder bajarse el programa y poder escucharlo. Escúchenlo detenidamente, porque los conceptos que ahí se vierten, creo que es el puntapié inicial para la recuperación de muchos hipódromos del interior. No lo dejen de hacer. Lo que viene a continuación es una reflexión del doctor Jorge Horacio Nobili acerca de los próceres argentinos y del papel que jugó el caballo en la Argentina. Y después el discurso que hizo, porque ya son discursos, ¿no?, el señor Alfredo De Angelis en la última concentración que se hizo en Buenos Aires en el Monumento de los Españoles. Repito, vuelvo a ese tema, porque este conflicto todavía no se ha arreglado y necesitamos que de alguna manera se arregle. No nos olvidemos lo que ha sucedido acá y recordemos que a la Argentina la hacemos grande entre todos, no la hace grande ningún gobierno. imágenes o estatuas hemos visto de San Martín o Güemes en poncho y sombrero paisano, facón caronero y lanza de tacuara, que se ataba atrás del recado para llevarla a la rastra, que no se atore, no moleste, y a la vez cobre un filo temible en el raspado contra el suelo, y al toque, al alcance de la mano de arriba nomás, que es como realmente andaban, de paisano y armados. Nada que ver de sables pesados y molestos, se los quebraba a los sables y se hacía un hermoso caronero, facón grande hecho de un trozo de sable encabado y que por su largo se envainaba entre la carona y el basto, de ahí su nombre. ¿Se imaginan a Güemes y sus gauchos o a San Martín andando en enormes caballos de uniforme entre los montes? Nadie que conozca lo puede creer, sí los españoles, y eso marca su falta de adecuación a un medio donde los gauchos sabían cómo pelear. En fin, San Martín armó en Mendoza lo que hoy llamaríamos un campamento guerrillero, protegido en la zona de montañas por un lado y por montes cerrados, imposibles de cruzar para quien no haya nacido ahí por el otro, y encima hostigado militarmente. Lo sabemos por los españoles, que calificaban como ejército guerrillero al que se estaba conformando. Por supuesto también asustaba a los porteños, así que los historiadores oficiales obviaron estas cosas, vaciaron el lenguaje de verdad y forjaron las imágenes que les convenían. De ahí que ahora nuestros jóvenes no sientan que deben ponerse con orgullo una camiseta con Güemes o San Martín. Si se les contara bien la historia, la aprenderían con ganas y se sentirían orgullosos de sus próceres. Y termina su carta diciendo: y en todo esto fue fundamental el caballo. Nada de nuestra independencia hubiera sido posible sin él. Oh caballito criollo, guapo en el monte, sierras y pampas, ¿cuánto te debemos? Así, rústico, sufrido, peludo, chico, pero qué corazón. Por eso agradezco a la gente del capitán federal, de toda la banda. Y hablan de Bueno, quise ponerles esto a pesar de que, bueno, esto fue anterior a la votación donde la decisión de nuestro vicepresidente fue contraria a los intereses del gobierno y por lo tanto salió rebotada el proyecto de ley de la 125 con las retenciones móviles, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles, que no tenemos que dejar esto en el olvido. Por eso lo puse a propósito, a pesar de que ya fueron varios días los que han pasado. Si nosotros venimos de salto en salto, pero no con este gobierno, con ya muchos gobiernos. Porque parece ser que todos los gobiernos se dedican a seguir en una forma inflexible los lineamientos que a ellos les parecen mejor, cosa que es un error. Los lineamientos son los mejores para el país y para el conjunto de todos los argentinos. Los espero el martes que viene, sigan escribiendo, sigan aportando ideas, que este es un programa de opinión. Los espero.